transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver, envolver y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Estoy tan difuso de mí hoy que hasta mis nervios son de quien pretenda volver. Tantos motivos por romper lo que me trajo aquí. Me da el poder de sonreír y hasta de partir a donde pueda. ¿Quieres cantar o simple rock tonight, rock tonight, well? ¿Quieres bailar o simple rock tonight, rock tonight, well? ¿Quieres sentir? Rock tonight, rock tonight, well. No puedes negar, soy muy simple. Como si pudieras entregarle todo a aquel. Cause I'm right now, well. Retar mis sentidos no te hará sentir muy bien. Can you break me now? Just break it. Como si pudieras entregarle todo a aquel. Cause I'm right now, well. Retar mis sentidos. Tonight, well. No puedes negar, soy muy simple. araña. Riff araña. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido. En el riff araña. I'm on my name, I'm on my name. Todo lo negro tomamos café. Baila el... na. Escapaba y no podía ni moverme, entonces bailaba.

puro piraña en el riff araña. ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Atrás perdiste a Nunca sabrás lo que sintió papá por matar a su novia. Te vistes para él porque la ve en ti una niña por otra. Hoy ya eres mujer, tus 15 años. Hoy tienes que bailar, tienes que celebrar. Sabrá lo que le hizo papá a su propia infanta. Y no quieres llegar hasta los 16, pero quieres venganza. Hoy ya eres mujer, tus 15 años. Hoy tienes que bailar, tienes que celebrar. Que ya no vas a estar aquí, que te va. faltan las razones para sonreír. Si dices que ya no vas a estar aquí, que te faltan las razones para sonreír. Que dejaste ya tú sola aquí, ya tiene nuevas razones para sonreír. El ave que dejaste ya tú sola aquí, ya tiene nuevas razones para sonreír. De verdad que sí. Tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Soy un olivo, aceituna brillando al sol. Un, dos, tres. La la la la la.

piraña en el Riff Araña. ¿Quién creen que llegó? Ya llegó el de la tartamuda que le dijo y que me dice a mover el bote. ¡Ora! Ya no vengan para acá, quédense mejor allá. El Distrito Federal no es ya para gritar. Si usted no quiere fallar, no se vaya a alborotar. Ya no hay en qué trabajar, ni a dónde poder llegar. El monstruo te va a comer, ese ya sabe cuál es. El Distrito Federal, estés, ya no vengas para acá. Es más lindo por allá, no desprecies tu lugar. Allá donde tienes todo, el campo, las flores, tu gente y el mar. Ya no vengan para acá, quédense mejor allá. El Distrito Federal no es ya para habitar. Si usted no quiere fallar, no se vaya a alborotar. Ya no hay en qué trabajar, ni a dónde poder llegar. Estés, ya no vengas para acá. Es más lindo por allá. No desprecies tu lugar. Allá donde tienes todo, el campo, las flores, tu gente y el mar. Ya no vengas para acá, quédense mejor allá. El Distrito Federal no es ya para habitar. El Distrito Federal no es ya para habitar. El Distrito Federal no es ya para habitar. El Distrito Federal no es. Riff Araña. María se va a casar, esto sí que es una tontería.